Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días para todos. Comienza la fiesta patria hoy día. A las 12 será el juramento del concurso a la mejor ramada, ¿eh? Ahí el jurado va a estar eligiendo las mejores ramadas ahí, ¿eh? Y por supuesto, ahí vamos a ver cuál es la mejor. Casi siempre está el Colomiño, ahí el Vareta y los locos con suerte. Hay muchas ramadas hoy día que están postulando al primero, al segundo y tercer lugar, la ramada más tradicional, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Marito Álvarez está en la sala de sonidos. Juan Carlos Barreto ya prepara su programa a las 9:30 de la mañana. Nosotros empezamos de inmediato con titulares. Sufrió fatal accidente camino a la libertad. Qué lamentable, imputada junto a dos gendarmes del tribunal donde se decretaría su liberación. Sufrió un accidente. Joven embarazada falleció tras agonizar durante 7 días luego de choque en ruta San Clemente. ¿Quién responderá ahí? Me imagino que gendarmería. Funcionarios del hospital protestan por magras e insuficientes colaciones. Y eso que no comen de la comida que le dan a los enfermos. ¡Ay, hombre! ¡Esa sí que es mala, hombre! Regimiento de Infantería Talca dejará especialidad alta montaña. Se va a transformar en un regimiento motorizado, porque era regimiento reforzado número 16. Increíble. Tras terremoto en el norte y alerta de tsunami, expectación por aumento de oleaje en costas maulinas, pero ya está todo tranquilo. Qué lamentable lo que está pasando en Chile, a tantas catástrofes. ¿Qué pasa? ¿Alguien es yeta o será que nuestra autoridad, la mayoría son agnósticos o son ateos, no creen en nada? Es una buena pregunta. Señoras y señores, es una buena pregunta nada más. 8:10, 8:10, este es el show de hoy. El fin de semana ya llegó y la gozadera comenzó. Traigan las mujeres, traigan ron, hay que lo demás. Bueno, señores, recojan los hierros que llegaron. Y fulanito, pa' que respeten. Comenzó, el fin de semana ya llegó y la gozadera comenzó. Traigan las mujeres.

Ustedes que van que van de fiestas patrias ahí, hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado, siempre atento a las condiciones que presente el mar ahí, ¿ah? Quienes van a la costa en estas pequeñas vacaciones de fiestas patrias, no veraneo, ¿ah? Porque el tiempo no está ni como para veranito de San Juan. Así que, oye, cuidado, ¿ah? Maneje con mucha precaución. ¿Listo? Listo. Funcionarios del hospital protestan por magras e insuficientes colaciones, ¿ah? Gremio de la salud reclama el incumplimiento de ley que garantiza la entrega de una alimentación adecuada. Y eso que no les toca comer la comida que le dan los enfermos, porque ahí sí que estarían protestando todos los días, ¿ah? Increíble, ¿ah? Servicio especial de trenes para feriados, fiestas patrias, convoy con capacidad para 1,000 pasajeros para hoy desde Santiago y el domingo viaja a la capital. Qué bueno, ¿ah? Hoy ya son las 8 de la mañana con 16 minutos. Los Libertadores van viajando a Puerto Montt todos los días. Un cuarto para las 7 de la mañana a Puerto Montt. Un cuarto para las 8 de la mañana a Temuco y a las 4 y media de la tarde. Cada una hora a Santiago y además cada una hora a Linares y también para Cauquenes, ¿ah? Los Libertadores para viajar cómodo y seguro. Luego le doy un dato de trabajo también. Tenemos para choferes ahí en Los Libertadores. Señoras y señores, este es el show de hoy. ¡Ey, DJ, toma la disco! ¡Toma la disco! ¡Toma la disco! ¡Nosotros somos del Caribe, ¿viste, no? Eres una obra de arte, tu boca es la boquita más bella, tus ojos la mirada de un ángel, de un ángel. Tú eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme, si tienes una bella carita de ángel. Tu angelito soy yo. Ojo bonito, solo imagino los ángeles benditos. Por eso es que siempre a Dios le suplico que diga que sí sea una cita sin mito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. Bonito, solo imagino los ángeles benditos. Por eso es que siempre a Dios le suplico que diga que sí sea una cita sin mito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. Tu angelito soy yo, amor bendito, cariño. amigas auditoras, queridos amigos auditores, voy a hacer un llamado de esta mañana. Está nublado, está amenazante de lluvia, habrán chubasco durante todo el día. Oye, que manejen con precaución, ¿eh? Si van a salir en este feriado corto de Fiestas Patrias, porque son tres días nomás, hágalo, pero revise su automóvil, ¿eh? Las luces altas, luces bajas, de retroceso, de freno. Oye, todo el auto bien revisado. Lo importante, maneje la defensiva. Usted puede manejar muy bien, pero hay otras personas que no lo hacen muy bien. Siempre la defensiva, cuidando su vida y también la de su familia y la de los demás. Importante, si va a manejar, no beba. Si va a beber, no maneje por ningún motivo, ¿eh? Se lo dice el show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, dígame por favor, ¿qué hora es? Claro, encantado, son las 8:23. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. A las 8:23, tengo a María Eugenia Jaque, administradora del CREA, con quien vamos a conversar. ¿Cómo está el CREA en esta mañana? ¿Cómo ha amanecido ya para empezar a trabajar para la gente que está comprando, haciendo las compras de Fiestas Patrias? ¿Cómo está María Eugenia? Buenos días. Muy bien, don Luis. ¿Cómo está todo en el CREA? ¿Cómo amaneció todo? ¿Ningún problema con el temblor, no es cierto? No, ningún problema. Para nosotros fue temblor, para el norte lamentablemente terremoto. Sí. Han pasado tantas cosas. Todo tranquilo, en orden un poco nomás, que nos sigue afectando un poco la lluvia, pero ya ha sido menos porque se han hecho varias reparaciones. Qué bueno. Oye, María Eugenia, el CREA nuestro fue tomado por la Municipalidad de Illapel, me parece, ¿o no? A ver, ¿como un modelo, sí, no? Contarle un poco también, ¿sí? De que ayer tuvimos la visita del administrador municipal, administrador y secretario municipal de la Municipalidad de Illapel, la comuna, junto a la funcionaria de adquisiciones y el director de finanzas. Ya. De lo cual nos habían comunicado que lo habían tomado como modelo porque ellos tienen una feria libre y la van a echar a andar aproximadamente, bueno, eso es lo que se decía ayer, en 2 meses más, y vinieron a tomar como ejemplo el modelo que le habían comentado, que él creía funcionaba muy bien en la parte administrativa. Ah, qué bueno, eso. Porque yo cuando me indicaron que venían a visitarnos, le dije que no era lo más bonito que había, porque igual tenemos falencia en cuanto a reparaciones. En realidad nos dijeron que eso no es lo que venían a ver el funcionamiento. ¿Y lo encontraron que funcionaba bien? Bueno, eso. Ahí no, los recibimos en la municipalidad a las 9 de la mañana, con Felipe, el asesor jurídico del municipio, la Santa María Arévalo, y quien habla. Yeah. Donde don Felipe le dio a conocer toda la parte jurídica, cómo fue el funcionamiento, la Secretaría de Arévalo, cómo habían entrado, porque eso es lo que les interesaba saber también, cómo había sido el logro para entrar los bancos cuando estaban en la calle. Y bueno, se dio a conocer todo eso, visitaron algunas dependencias del municipio, se fueron muy gratos, y después llegaron a la oficina de la alcaldía, el alcalde no estaba en ese momento porque andaba en otras actividades, pero cuando andan a mí, y después se vinieron a conocer acá el recinto. Conversaron con locatarios, le pidieron sus opiniones, los cuales se fueron alrededor del lado de la tarde del recinto muy agradecidos por la atención y muy claros en lo que querían ellos saber. Ah, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, eso es muy bueno, ¿eh? Oye, que, María Eugenia, muy contenta por eso, porque que nos consideren en la gestión municipal, que obviamente encabeza el señor alcalde don Juan Castro, nuestro jefe, es muy grato para nosotros, muy reconfortante. Que nos insta cada día a seguir trabajando mejor por la comuna, por la ciudad. Felicitaciones. Tenemos entonces. Mucho por hacer, pero se han hecho cosas. Muchas felicitaciones, porque si lo toman por modelos, por algo. Oye, María, sí. Eugenia, cuénteme una cosa. ¿Cómo está el CREA hoy día? La atención de hoy día, mañana y hasta el domingo. Cuéntanos. Bueno, desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, como todos los días, hasta el domingo. Desde las 6 hasta las 15 horas y se anda público. También se le ha alargado el horario dependiendo del movimiento que haya. Mañana el 18 y 19 está a cargo del sindicato, de lo cual ellos se encargan de todo de su aseo y todos los locales, entonces no tienen inconveniente en trabajar y atender de la mejor forma posible. Bueno, se venden marisco, alimento para mascotas, frutas y verduras, todo, carne, todo lo que pueden encontrar en un supermercado, en cualquier otro local establecido afuera. Y con ya vino también Senda Pesca, fiscalizar, siempre está controlado, sanidad siempre está acá presente, así que para que venga el público que siempre nos visita los fines de semana con toda tranquilidad y confianza a comprar acá. Entonces el CREA va a estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta hoy día, mañana, hoy, el sábado y el domingo. Sábado y domingo. María Eugenia, que tengan unas fiestas patrias, nuestro amigo del CREA, unas felices fiestas patrias. Usted también, y muchas gracias por habernos dado tanta información y felicitaciones, porque si vienen a ver el modelo, cómo funciona la parte administrativa del CREA, porque lo están haciendo muy bien. Que tenga un buen día y que sea maravillosa las fiestas patrias, ¿eh? Que le vaya bien. Para ustedes también. Muy bien, María Eugenia Jaque, administradora del CREA, conversando con nosotros esta mañana, muy temprano en el show de hoy, aquí en Fantástica. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. Hoy día no habrá alerta sanitaria en Curicó, en ninguna parte de la región del Maule, ¿eh? Ya sabe, no habrá alerta sanitaria en Curicó ni en ninguna parte de la región del Maule. En Talca no hay alerta sanitaria ambiental, pero hay que usar leña seca y certificada para no contaminar. Oye, se comunica que hay posibilidad de trabajo, ¿eh? Si usted tiene licencia 1 o A2, ¿eh? Usted puede dirigir su currículum ahí a nuestros amigos de los Libertadores, Oficina de los Libertadores en Talca. Se necesitan conductores, atención, ponga atención usted, porque con motivo de la Copa América se necesitan muchos conductores para trasladar las delegaciones de la FIFA. Se solicitan conductores licencia clase B y clase A2. Clase B y clase A2. Clase B y clase A2 con experiencia. Muchos conductores. Presentar su currículum ahí en la oficina de los Libertadores. Porque estamos preocupados del barrio. Cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente como usted. Aquí todos los talquinos importan. Quiero mi barrio mejor. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio. Lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabus transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorrocop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocop?

tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos. Dale conmigo, arriba las manos. Vive lo bueno a carajo con lo malo. Abre los brazos, abre el corazón. Dale vida al mundo entregando amor. No te eches a morir, que lo monetario no es el fin. Tarde o temprano los problemas ya no van a existir. Y si está nublado, el sol va a salir. Aquí, aquí, aquí, aquí. Se vino a vacilar y no va a sufrir. Tampoco a dormir, hazlo así. Y todo lo malo déjalo ir. Del barrio, porque soy independiente como usted, aquí todos los alquileres importan. Busen los Libertadores, un cuarto para las 7 de la mañana, viaja a Puerto Montt. Un cuarto para las 8 y a las 4 y media de la tarde a Temuco, cada una hora a Santiago, y además a Linares cada una hora, y a Cauquenes también viaja. Oye, tengo pega, pega para conductores, licencia clase B y clase A2, con experiencia. Clase B y clase A2. Presentarse en Buses de los Libertadores, la oficina Buses de los Libertadores, con el currículum. Presentar el currículum en la oficina Buses de los Libertadores aquí en el terminal de buses. El CREA atiende hoy día, mañana, el sábado y el domingo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No va a cerrar el CREA, así que puede comprar sus productos en el CREA. Hoy día no hay alerta sanitaria en ningún polígono de Talca y tampoco de Curicó, así que puede estar tranquilo. Hay que usar leña seca y también certificada. Yo quiero mi barrio mejor, por eso yo quiero mi barrio. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Yo quiero mi barrio mejor, por eso yo. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? 10 minutos para las 9. Gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Noticia de última hora, jinete de 19 años que se desplazaba por el camino Maule y que estaba internado en el hospital regional luego de haber sido atropellado tras un accidente de tránsito, reitero, en el camino viejo a Maule, falleció jinete de 19 años, muy joven, en el camino a Maule, iba desplazándose en su caballo y fue impactado por un auto, por un móvil, que por supuesto lo dejó muy grave y falleció. Falleció un jinete de 19 años que habría tenido un accidente hace algunos días en el camino viejo a Maule y que estaba internado en el hospital regional. Este accidente habría ocurrido por la noche. Lamentable, a 19 años. Qué lamentable. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Funcionarios del hospital protestan por magras insuficiencias, insuficientes colaciones. ¡Ay, hombre! Gremio de la Salud reclama el incumplimiento de ley que garantiza la entrega de una alimentación adecuada. Espérense nomás cuando salgan a protestar los pacientes. Ahí es que es la escoba. Qué mala dicen los pacientes. Sufrió fatal accidente camino a la libertad. Joven embarazada falleció tras agonizar durante 7 días luego de choque en ruta San Clemente. Imputada iba junto a dos gendarmes al tribunal donde se decretaría su liberación. Su bebé nació por cesárea y se encuentra en estado de gravedad. Eso es mala suerte, ¿eh? Expectación por aumento de oleaje en Costa Paulina tras terremoto en el norte y alerta de tsunami. Regimiento de Infantería Talca dejará especialidad de alta montaña. Desde el próximo año será unidad motorizada. Un total de 290 soldados maulinos viajan a Santiago para participar por última vez en la parada militar del Parque O'Higgins. Esto se refiere a la parte de alta montaña. Señoras y señores, no se olvide, porque la vida es un show, este es el show de noticias. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. La Farmacia Oriente abierta todos los días del año. Además, le cuento que Ahorro Coop le espera cada día con los mejores créditos, la libreta de ahorro y los depósitos a plazo. Maestro, con Luchito. Con Luchito Bielma, con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. Fenabus transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín. Despierta tu actitud. Restaurando en Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Coop? Al ser socio de Ahorro Coop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que Ahorro Coop tiene para usted y familia.

AhorroCoop cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio. Lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente. El concejal de toda la gente. No olvide que los buses Los Libertadores van a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana. Desde el terminal de buses parten todas las líneas ahí de Los Libertadores, los buses Libertadores, ¿ah? Un cuarto para las 7 a Puerto Montt, un cuarto para las 8 a Temuco y a las 4 y media de la tarde. A Linares cada una hora, a Cauquienes también hay recorrido y por supuesto a Santiago cada una hora Los Libertadores, ¿ah? Oye, la farmacia Oriente estará abierta todos los días del año, ¿ah? Y está abierta, sí. Y además, AhorroCoop 5 Oriente 1421, saludando a Chile, ¿eh? Dato, hoy día no hay alerta sanitaria ambiental en Curicó, en Talca Centro, Talca Norte y Talca Oriente, así que a usar leña certificada. Oye, otra cosa importante, el CREA estará abierto todos los días de Fiestas Patrias, hasta las 3 de la tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, incluso el sábado. Incluso el viernes y el domingo, ¿ah? Listo. Se necesita conductores con licencia clase B y clase A2, clase B, clase A2, con experiencia para traslado de las legaciones de la FIFA de sub-17, la cual es Talca sede, ¿ah? Los interesados en trabajar como conductor con clase B y clase A2, dirigirse con su currículum a la oficina de Los Libertadores en el terminal de buses. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Hoy me enamoré, yo me enamoré. Paseando por la arenita en la orilla del mar, en esta noche de luna, buscando estrellas fugaces veo pasar tu carita que deslumbra, mirando muy fijamente tu caminar, mi corazón se acelera. Porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser. De impresionar y estar mucho más cerquita. Camino muy decidida hasta llegar a esa cara bonita. Me acerco con el pretexto de preguntar alguna cosa pequeña y mientras te miro me paralizo y no sé qué hablar. Porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros esta luna llena que ilumina todo mi ser. Hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. Hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esta luna llena que ilumina todo mi ser. Me enamoré. A los que están de cumpleaños hoy día, muchas felicidades. Quienes nacieron un día 17 de septiembre, qué patriotas, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Hoy día está de cumpleaños, atención, un abrazo grande para él. Está Gonzalo Sepúlveda. ¿Sepúlveda dice? Gonzalo Sepúlveda. Felicidades, Tamara Castro Contreras, felicidades, ¿ah? ¿Eh? Está Silvia Roda Valladares, felicidades. La está la Katherine Nicole Ockington, ¿ah? Oye, qué increíble, la Caterina Nicole Ockington, ¿ah? Así que para la Katy un abrazo grande. Es hija de una colega mía. Alejandra Soto Núñez también está de cumpleaños. Javier Escanilla Araya, felicidades. María Angélica Olivo, felicidades. Pablo Bravo, muchas felicidades. María Consuelo Gatica Orellana, felicidades. Para Esther Álvarez Orellana, felicidades. Y para todos los que están de cumpleaños en su casa a esta hora, van viajando con nosotros o van cruzando la región del Maule, que Dios les bendiga con muchos años más. A ti. Que los cumplan feliz. La reloj. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:19. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. AhorroCoop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham de las Ramadas del Sahara. Ah, sí. Pues sí, mi gente linda, aquí estamos. Hay que hacer fila para entrar a la Ramada del Sahara, ¿eh? Oye, qué increíble, ¿eh? Oye, como dato, el desfile que está programado para las 11 de la mañana en la comuna de Maule. Atención, el desfile que está programado para las 11 de la mañana en la comuna de Maule. Nos ha llamado el alcalde. El desfile que estaba programado para las 11 de la mañana en la comuna de Maule. ¡Tatatatán! ¿Qué irá a pasar? ¡Se hace! Normalmente se va a hacer, así que no hay problema, ¿eh? Así que el desfile se va a hacer de todas maneras. ¡Atención, Aries! Estás en un momento perfecto para cambiar lo que no te gusta del trabajo, ¿eh? Tauro, que vas a tener que pasar por malos momentos. Cuídate las fiestas patrias, cabro, ¿eh? Géminis, últimamente te preocupas demasiado por tu situación económica y así es imposible que disfrutes de tu tiempo libre. Cáncer, está llegando a nuevas e interesantes oportunidades, ¿eh? Leo, hoy podrías tener problemas en el trabajo. Virgo, ¡ah! ¡Ah! Aparecerá el cuyín, dice. Virgo, Conocerás a personas que comparten tus gustos, ¿ah? Libra, estarás de menos a tener a alguien a tu lado, ¿ah? A tu lado. Sí, tienes razón. Escorpión, ¿eh? Necesitarás el apoyo de tu mejor amigo y ahí está. Sagitario, ¿sabes que tu pareja está pasando por un mal momento? Oye, ayúdala, ¿eh? Capricornio, aprovecha todo el tiempo libre que tengas, especialmente en fiestas patrias. Acuario, si tu situación económica no es buena, es obvio que no deberías gastar tanto en estos caprichos que tienes en mente, ¿eh? Chuta la lecera, ¿eh? Piscis, no estás pasando por un mejor momento de tu pareja. Juanito, toques un disco mejor que el horóscopo, lo dejó más bajoneado que la... Vamos con la música, Juanito. Vamos mejor a la música. noticia antes de irnos, sufrió fatal accidente camino a la libertad, joven embarazada falleció, ¿ah? Oye, falleció también el joven que había sido impactado por un vehículo en el Camino Viejo a Maule, también falleció, ¿ah? Funcionario del hospital protesta por malgra insuficientes colaciones, ¿ah? Servicio especial de trenes para feriados de fiestas patrias. Fíjese, trasladará a 1,000 personas de ida y de vuelta. Tras terremoto en el norte y alerta de tsunami, expectación por aumento de oleaje en Costa Maulina, pero ya está todo tranquilo, dice el intendente, ¿ah? Regimiento de Infantería Talca dejará especialidad de alta montaña. 14.000 personas evacuadas en alerta de tsunami. Pronto se cumplirán 7 años de la Pascua de Monseñor Carlos González Cruchaga, quien fue obispo de Talca entre los años 67 y 97. La celebración eucarística para recordar a este pastor se desarrollará el lunes 21 de septiembre a contar de las 20 horas en la Capilla Santa Teresa de los Andes en el sector del caserío Lircay, lugar donde vivió sus últimos años don Carlos, mientras fue obispo emérito. Se invita a toda la comunidad diocesana a compartir este hermoso testimonio que nos dejó este pastor, sacerdote y amigo que sin duda marcó huella en nuestra iglesia de Talca y en la iglesia chilena. Así que un aviso importante y una invitación importante para recordar al querido don Carlos González, ¿eh? Y nos vamos, Juanito Álvarez ya está en la sala de sonido despidiéndose, Juan Carlos Barrueto también. Ya prepara su programa para comenzar lueguito en la mañana fantástica, ¿eh? Vamos a tener contacto con Coquimbo, directamente con un animador que tiene lazos con esta radio, tiene nexos también y que sufrió los embates de lo que es ese movimiento telúrico, ¿eh? Que ha sido castigado Chile, ¿eh? Terremoto 2010, este terremoto, aluvión en el norte, los, ¿cómo se llama? Los famosos volcanes, ¿eh? Los mineros, oye. ¿Será lo que pasó con la presidenta de la República? ¿Será que nuestras autoridades, muchas autoridades, no creen en Dios, no creen en nada? ¿Son agnóstico o son ateo? ¿Será una prueba? Dejémoslo en la reflexión. Hay pega para quienes deben trabajar manejando currículum en los Libertadores clase B y clase A2 con experiencia, ¿ah? Presentar el currículum ahí en los Libertadores, ¿ah? Bueno, van a pagar bien, ¿ah? Así que en la oficina, ahí en el terminal de buses. Y otra cosa, el CREA va a estar abierto hoy, mañana, el sábado y el domingo entre las 3 y las... O sea, perdón, entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿eh? Que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana. Si van a manejar, no beban. Si van a beber, no manejen. Feliz fin de semana para todos, ¿verdad? Chao, que estén bien. Por eso yo quiero mi barrio mejor. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.